Buscar en vuestras Biblias, 1 de Timoteo 4. Versículos 1 al 5. 1 de Timoteo 4, versículos 1 al 5. La verdad es que no sé cuántas veces he predicado ya de este tema. Creo que muchas. El tema de la profecía me atrae bastante. Y no solo aquí, sino en otras iglesias he tenido la oportunidad de compartir acerca de esto que tiene relación con los tiempos que vivimos, a los que la Biblia llama los últimos tiempos. Cuando la Biblia habla de los postreros tiempos, todo el mundo piensa en el futuro. Pero cuando leemos la Biblia nos enseña que ya estamos en el futuro. Los postreros tiempos tienen que ver con la primera venida de Jesucristo, el establecimiento de su iglesia y la subida de Jesucristo al cielo, la ascensión de Cristo al cielo. Y esto se llama los postreros tiempos. Los postreros tiempos. Dice Hebreos 1 que Dios habló en el pasado de muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas y que en estos postreros tiempos, ¿en cuáles? En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Pues de hecho esto es lo que vamos a compartir hoy. Dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Padre, abre nuestro entendimiento y danos luz en tu palabra y sobre todo corrígenos, enséñanos, ayúdanos a vivir con más celo en estos tiempos, con un celo por ti, por tus cosas, por tu iglesia, por el Evangelio y vivir más para ti, Señor, menos para nosotros mismos, nuestros asuntos y vivir más para ese reino eterno. En el nombre de Jesús. Vamos a ver tres cosas aquí. Vamos a hablar de la apostasía, que es la señal de los últimos tiempos. Vamos a hablar de las doctrinas de demonios, a ver en qué consiste esto de las doctrinas de demonios. Y vamos a ver varias aplicaciones en relación con el texto que estamos considerando hoy. La idea central es que apreciemos la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Le prestemos suficiente atención a la palabra de Dios para que así no solo podamos identificar el error de los falsos maestros, sino también amar más al Señor, conocer más al Señor. Es el propósito de no solo de denunciar la falsa doctrina, sino de conocer mejor la doctrina de la palabra. Muy bien, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Sabéis? En primer lugar, ¿qué es apostasía? La apostasía es un alejamiento de la fe. Abandonar la fe. Negar, alejarse de la fe. Gente que durante un tiempo profesa ser cristiano, dice que es cristiano, que ha creído en Jesucristo, y luego se aleja. También tiene que ver con un alejamiento de la sana doctrina. Con la enseñanza de la palabra de Dios. La sana doctrina siempre tiene a Jesús como centro. Y la falsa doctrina tiene otras muchas doctrinas como centro, como núcleo de su fe. Y dentro de los últimos tiempos hay básicamente dos doctrinas. Una se está colando por las iglesias y otra es lo que la palabra enseña. Hay una doctrina que dice, mirad hermanos, eso dice un grupo de gente, ¿no? En los últimos tiempos, ¿sabéis lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es algo maravilloso. La gente se va a convertir y a convertir y a convertir. El Evangelio no solo va a ser predicado, sino va a ser creído. Y cuando venga Cristo va a recibir a un mundo que no totalmente, pero en su mayoría, se ha vuelto al Señor Jesús. Y hay otros que piensan que en los postreros tiempos La señal no es un avivamiento que va a ocupar toda la tierra, sino la señal de los últimos tiempos o la manifestación de los postreros tiempos es la apostasía, un alejamiento de la fe. ¿Y cuál pensáis de estas dos posiciones? ¿Qué es la verdadera, lo que la Biblia enseña? ¿La primera, el avivamiento? ¿O la segunda, la apostasía? Pues lo que enseña la Escritura es la apostasía. Lo que pasa es que la primera doctrina, que se predica muchísimo, ¿eh? Basta con aquellos que recibáis algún canal de televisión cristiana por internet, lo veréis, y por internet también se ve muchos canales, y estoy en contacto con muchos cristianos, eso os gusta mucho. Pensar que va a haber un avivamiento y que estamos de avivamiento y siempre va a haber avivamiento. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia lo que enseña es lo contrario al avivamiento, un alejamiento de la fe. A lo mejor gente que no es que rechace a Jesucristo, por lo menos formalmente, con su boca no lo rechazan, pero van rechazando muchas enseñanzas, van rechazando la salvación por fe, van haciendo énfasis en otras cosas que no son Jesucristo. La apostasía, el alejamiento de la fe. Esto nos tiene que hacer pensar bastante a nosotros, para que estemos alerta. Nos tiene que hacer pensar que llegará un momento en el que en Madrid habrá muchas iglesias. El asunto de la apostasía no quiere decir que desaparezcan las iglesias, no. El asunto de la apostasía quiere decir que se van a abrir muchísimas más iglesias. Pero muchas. Y muy numerosas. No iglesias de 70 personas, de 80, no. Iglesias de miles de personas. Por todos lados. Pero pastoreadas y lideradas por falsos hombres de Dios, por falsos maestros. Eso es la apostasía. La apostasía es que vas a ir andando por Madrid y en cada barrio y en cada calle te vas a encontrar iglesias, pero llenas de enseñanzas mentirosas y de errores. Y habrá algunas iglesias que se mantengan fieles a la predicación del Evangelio y de la Palabra de Dios. Y esto va a causar muchísima confusión, muchísima confusión. Dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mira, lo que dice aquí es: no os sorprendáis. ¿Creéis que esto es algo nuevo? Ya pasó. Pasó en Israel. ¿Y qué ocurría? Pues que había falsos profetas en Israel. Había a la vez falsos profetas y verdaderos profetas de Dios. Y lo que dice es que el trabajo de esta gente es algo encubierto. El falso profeta no tiene un letrero que pone: amigos, soy un falso profeta. No, no. El problema del falso profeta es que se parece mucho a un verdadero profeta. El problema de un falso maestro es que se parece mucho a un maestro de la palabra de Dios. Y sus filosofías, sus enseñanzas, dice que las introducen encubiertamente, poquito a poco, sin hacer mucho ruido, apoderándose. Y mirad lo que dice al final. Dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. A mí este es uno de los versículos que más me espantan. Dice que por causa de los falsos maestros, el camino de la verdad será, ¿qué dice? Blasfemado. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que conforme la apostasía, esa multiplicación de falsas iglesias, de falsos predicadores, de falsos maestros, aumente, la gente va a decir: todos son iguales, todos son unos sinvergüenzas. Y llegará un verdadero cristiano y le dirá a un no creyente: oye, mira, yo te voy a hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios, no te voy a hablar de religiones. Y el no creyente, ¿sabéis qué va a decir? No me hables de Jesús, estoy harto de ir a hablar de Jesús. La cantidad de sinvergüenzas que hay por toda Madrid, por la televisión, por la radio, por el internet, hablando de lo que tú me dices, por causa de los cuales el camino de la verdad, no el de la mentira, el de la verdad, será blasfemado. La gente, al estar tan mezclada la apostasía con el Evangelio de Dios, va a estar tan confundida que no va a diferenciar uno de otro, le va a parecer todo lo mismo. Bueno, ya pasa hoy en día, ¿verdad? Que es, vosotros sois una secta. ¿Por qué? Porque que si la Biblia, y ya eso de que alguien vaya con la Biblia, eso de que alguien habla de Jesús, de la salvación, del pecado, ya le parece sospechoso, sectario, algo oscuro y siniestro. Es lo que se está cumpliendo aquí. ¿Por causa de quiénes? De los falsos maestros, el camino de la verdad será blasfemado. ¿Recordáis la parábola del trigo y la cizaña? ¿La recordáis? Un campo que representa el reino, este mundo, y va creciendo el trigo, los hijos de Dios. Pero también va creciendo la cizaña. ¿Sabéis qué es la cizaña, no? Algo muy parecido al trigo, por lo menos cuando empieza a brotar. Luego ya cuando se hace mayor, ya sí se ve qué es trigo y qué es cizaña. Y los ángeles le preguntan al Señor, oye, vamos haciendo juicio y separando trigo y cizaña. Y el Señor dice, no, esperad, esperad. Vaya a ser que os llevéis por delante también trigo. Y esta parábola lo que enseña es que conforme pasa el tiempo, va creciendo más y más la cizaña. Y se parece muchísimo al Evangelio. Esas iglesias llenas de errores se parecen, al menos superficialmente, se parecen mucho a iglesias sanas, bíblicamente sanas. El problema es que se van a multiplicar una barbaridad. Y ya lo estamos viendo. El camino de la verdad será blasfemado. Cuando aparece un personaje pidiendo dinero y pidiendo dinero y utilizando el nombre de Dios y mezclándote pequeñas predicaciones y venga a pedir dinero, ¿qué dice la gente del Evangelio? Blasfema el camino de la verdad. Y están ocurriendo más cosas, y cuando hay gente que aparece pidiendo sanidades a cambio de una semilla de fe, que es una forma de decir, dame dinero y voy a orar por ti para que te sane, por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Y me llegan noticias aún peores. Aún peores de cosas que están ocurriendo. Bueno, en África ni os digo lo que está ocurriendo con el tema de secuestro de niños, el asunto de los niños brujos. Ha salido hace poco en las noticias. Gente que está haciendo exorcismos de niños, pidiendo dinerales a las familias, diciéndole, no, tu niño está poseído. Y ya salió en las noticias. Claro, los periodistas ya sabéis cómo son, ¿no? Los periodistas les gusta a muchos meter carnaza y meten a todos en el mismo saco. Estos son cristianos. Todo es lo mismo. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Doctrinas horrorosas, doctrinas pequeñas, pequeñas doctrinas que se van introduciendo encubiertamente. Y esto, mirad, una cosa interesante para ver si alguien está andando conforme a la verdad, lo primero es ver qué es lo que está predicando, qué se predica en el púlpito. ¿Se está predicando la palabra de Dios? Capítulo por capítulo, versículo por versículo, o se está predicando otro tipo de cosas. Filosofías, sueños, profecías, visiones. Bueno, pues, aunque parezca exagerado, hoy en día hay púlpitos donde no se habla de otra cosa, sino de sueños y visiones. Y la Biblia se toca, pero de pasada. Curiosamente, suelen ser las iglesias más numerosas. ¿Es esto apostasía? Pues sí. Curiosamente, es muy entretenido de oír, ¿no? Tú escuchas ese tipo de desvaríos y la gente le llama la atención. Dice la escritura, teniendo comezón de oír, es decir, les pica el oído y les gusta escuchar este tipo de fábulas y de fantasías. El llamado del Señor para las iglesias es que no se alejen de la enseñanza de la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, esto te exhorto y te mando delante del Señor, que prediques la palabra. Y puede a lo mejor alguien en la iglesia diga, oye, ¿por qué no nos hablas de otra cosa? Pero Timoteo decía, no, a mí el encargo que se me ha hecho es que predique la palabra y no predique otra cosa fuera de la palabra. Nosotros aquí no nos consideramos ni mejores ni peores, simplemente creemos que estamos haciendo lo que el Señor pide de nosotros que no es ni más ni menos que predicar la palabra, y el intento es predicar toda la palabra de Dios. Desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis, predicar toda la palabra de Dios. El contenido que se nos ha dado para que los creyentes nos edifiquemos en la fe es la palabra. ¿Qué vamos a predicar si no es la palabra de Dios? Y en el momento que dejáramos de hacer eso, se empezarían a colar por izquierda, por derecha, por abajo, por arriba y por todos lados, cosas que no son la palabra de Dios. Errores. Errores que no solo afectan a lo que tú crees, sino al concepto que tú tienes de Dios y a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, a todo. Aplicaciones sobre este primer punto, el versículo 1. ¿Esto cómo nos tiene que afectar? Bueno, yo no quiero que nos quedemos solo en ¡qué barbaridad! Está creciendo la apostasía y va a crecer mucho más. Lo que quiero que nos quedemos es que seamos cautelosos. La palabra es cautela, precaución. Y esa es la aplicación que quiero que tengamos en la cabeza. Precaución. Yo me pregunto, en Mateo 10:16, el Señor le dice a los creyentes, tenéis que ser prudentes, astutos, como serpientes. ¿Por qué dice eso el Señor? A lo mejor alguno diría, no, si astucia nos sobra. Pues no. Mirad, esto aunque sea tirar piedras sobre mi propio tejado, yo hoy voy a hablar con mucha libertad. Siempre lo hago, pero voy a hacerlo con mucha más libertad aún, aunque algunos se espante. De toda la gente que hay en el mundo, los más crédulos son los cristianos. Los más inocentes y los más fáciles de engañar son los cristianos. ¿Lo creéis o no? Pues yo lo creo. ¿Sabéis cómo los cristianos a veces se les cuelan unas cosas tremendas? ¿Cómo distinguen un cristiano a un falso maestro de uno que no lo es? Muchas veces por la apariencia. Y veo a cristianos, hermanos y hermanas, tragarse a unos farsantes que llaman la atención de lo payasos que son. Y decir, pero es que habla tan bien. ¡Habla bien! Y el tipo te canta, te habla, ora por las personas. Y dice, es un hombre de Dios, ¿no lo ves? Seguramente es guapo también. Pero, ¿por qué nos basamos solo en las apariencias? Y ahí tenemos, bueno, no voy a dar nombres, porque si doy los nombres nos quedamos con los nombres. La idea es que seamos críticos, que utilicemos esa cosa que Dios nos ha dado, que es la cabeza, y que la utilicemos. Pero los más inocentes del mundo y los más crédulos son los cristianos. Aparece alguien con la Biblia debajo del brazo y decimos, tiene pinta de cristiano, será cristiano. Me contaba un amigo que hubo un tipo que se dedicó a dar su testimonio por las iglesias. Decía que había sido satanista y que había sido dentro de la iglesia de Satanás, había tenido los grados más altos de la iglesia de Satanás. Y el tío contaba unas cosas impresionantes. Unas batallitas, unas luchas espirituales, con espadas, con historias, y la gente en las iglesias estaba atónita. De iglesia en iglesia contando ¡pua! Películas. Se descubrió que aquello era mentira. ¿Mentira? No, que lo había exagerado, que era mentira. ¿Y sabéis qué decían muchos cristianos? Pero es tan impactante su testimonio. Da igual que sea mentira. Me atrae y vamos a escuchar a ver lo que dice. Eso no es ser crítico ni usar bien la cabeza. Eso es fijarnos en las apariencias. El farsante no lleva un letrero que dice que es un farsante. Si es un farsante, y cuanto más bueno sea, más se parece a un hombre de Dios. Sí o sí. O sea, cuanto mejor lo haga, más se parece a un hombre de Dios. El problema es que esto dice que tienen cauterizada la conciencia. Dice hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, dice el versículo 2. Cauterizada quiere decir, la palabra original es quemada. La conciencia la tienen frita. No sienten, pueden pecar y decir unas barbaridades, pero a ellos no les duele. ¿Por qué? Porque tienen la conciencia cauterizada, la tienen achicharrada. Esta gente son monstruos. Mienten con una tranquilidad, con una seguridad, y se quedan tan tranquilos. Lo que tenemos que hacer nosotros es comparar lo que la Biblia dice con lo que esa gente dice. No solo si ora bonito, si habla bonito, sino comparar lo que la Biblia dice con lo que estos señores dicen. ¿Sabéis cómo reacciona la gente cuando te dedicas a hacer eso? Cuando te dedicas a denunciar y a decir, oye, es que lo que este está diciendo no es bíblico, este hombre es un engañador. ¿Sabéis cómo reaccionan contra ti? Te machacan. Llevo años denunciando por internet montones de cosas. ¿Y sabéis las reacciones de y los amables correos que me dirigen cristianos y cristianas de todo el mundo? Usted es un hipócrita, pastor. No tiene amor. Porque si tuviera amor, no diría las cosas que dice. Si tengo amor, digo las cosas que digo porque estoy intentando que la gente no dé su dinero y se desvíe por estas cosas. Usted está causando divisiones en el cuerpo de Cristo. Pues no, no estoy causando divisiones. Estoy denunciando lo que Pablo denunciaba y estoy diciendo lo que la Biblia dice. Cuando tú tomas una posición por la palabra de Dios y por la doctrina, bueno, resulta que te vuelves el ser más incómodo del mundo. Bueno, ¿importa la verdad, sí o no? Es la cuestión. No importa si lo que tú estás diciendo es molesto, seguramente sea molesto, pero si importa la verdad, si importa la palabra de Dios y si importa el verdadero evangelio, hay que decir cosas que a veces son molestas. Intentamos decirlas con tacto y con cuidado, pero a veces son molestas. Y bueno, esas son las cosas suaves que me dicen algunos. Ya os conté que me amenazaron con denunciar a mi congregación que yo era un homosexual encubierto. Me pueden acusar de muchas cosas, pero de homosexual. Desde que tengo uso de razón, lo tengo clarísimo. Y no es por hacerme más hombre que nadie. Eso fue una de las cosas que me acusaron, que me fue la que más gracia me hizo, ¿no? E iban a hablar con mi esposa para decírselo. Y ella, yo era un homosexual. Y luego iban a hablar con mi iglesia para decir que yo era un homosexual encubierto. Y arruinar mi reputación, claro. Tendrás reputación si eres un tipo famoso, pero si estás en una iglesia pequeña y te conoce, todo el mundo te conoce, conoce tu vida, han estado en tu casa, bueno. Estemos alertas. Mira, a lo mejor alguno de vosotros estáis pensando que lo que yo estoy contando sobre la apostasía, los falsos maestros, estamos hablando de Estados Unidos o de la gente que sale en la televisión. Pues no. Ya no sé cuánto tiempo llevo en esta iglesia, pero debo llevar como 10 años. Si no llevo 10 años, voy para 10 años. En los 10 años que llevo, hemos tenido tres situaciones, donde hemos tenido en algunos casos que echar a la gente de aquí. Y alguno dirá, ¿cuándo? Bueno, el trabajo de los pastores es hacer ese tipo de cosas, que no son muy agradables, pero a veces hay que hacerlo. En una ocasión se metieron varios y se pusieron a repartir folletos. No sabíamos de dónde venían, no sabíamos qué es lo que hacían. Se levantaron, intentaron soltar un rollete, se les cortó, le dijimos, queremos hablar con vosotros después. Se dieron la espalda, se pusieron a repartir folletos y tuvimos que cogerlos y con mucha amabilidad decirles que se fueran y que no volvieran. Y se fueron y a Dios gracias que no volvieran. Hubo dos casos más. Uno estaba en mi célula. Empezó a hablar en lenguas cuando no había, según lo que dice 1 Corintios 12 y 14, no había no creyentes delante. Pues ya sabéis que las lenguas, dice la Escritura, que es un testimonio para los no creyentes. Y él no se dedicó a balbucear. Tuvimos que callarlo. Más adelante pidió hacerse miembro de la iglesia. Y le dije, no. Mira, no es honesto. O sea, tú deberías buscarte una iglesia en la que te sientas cómodo. No una iglesia donde te dediques a hacer la guerra por tu cuenta. Y se volvió y no volvió a aparecer. Hubo un tercer caso, también encubierto. Llegó y algunos se quedaron, ¿qué testimonio tienes? Un día estaba en la radio hablando con el director de un programa de radio de Remar, y este hombre que estaba ahí, que estaba empezando a tener una reputación entre todas las iglesias, y la sigue teniendo, y todo el mundo le abría las puertas en las iglesias, y yo le dije, ¿tú conoces?, le dije al director de ese programa de radio de Remar, ¿tú conoces a este hombre? Y me dice, hombre, es fulanito, ¿tú lo has oído predicar? Y yo, sí, sí. ¿Tú le has preguntado lo que cree? Hombre, no hace falta, entre cristianos. ¿Tú le has preguntado si cree en la Trinidad? ¿Si cree que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre? Hombre, pues no. Digo, pues pregúntaselo. Este hombre, que tenía bastantes luces, cuando yo le dije aquello, se quedó espantado. Y cogieron y le preguntaron. Pero este personaje, como no es nada honesto, pues empezó a revolverse. No, porque no sé qué. No, hombre, yo creo que... Hombre, yo creo que Jesús vino de Dios. No, no, no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando si tú crees que Jesús es Dios mismo. Dios Todopoderoso. Hecho hombre entre nosotros. Y empezó a escabullirse y al final dijo que sí. Pero de momento no intento decirlo. Un farsante. Por cierto, sigue predicando en la radio. Sigue visitando iglesias, aquí en Madrid, y fuera de Madrid. Y le abren las puertas. Hay que tener cautela. La aplicación es cautela, precaución. Y cuando llegue el momento en el que denunciemos a esta gente, no empezar a decir, hombre, qué poco amor tenemos. Si tenemos, hombre, tiene algunas cosas que no están bien, pero vamos a recibirlo. No. La labor de los pastores es proteger a la iglesia de estos lobos. Evidentemente, no nos habéis visto ni a Jorge, ni a Ángel, ni a mí sacar el palo a espantar lobos. Pero creedme que lo hemos sacado en alguna otra ocasión y no tenemos problemas en dar palos. Lo que pasa es que los palos no son para la gente de la iglesia. Los palos son para la gente de fuera, que se intentan aprovechar. Cautela, sentido común. Mira, el otro día, y con esto ya termino porque este es un tema que me enciende bastante. No tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver con la sociedad en la que vivimos hoy en día. Se dedicaron a analizar los discursos de los presidentes los candidatos y los presidentes de Estados Unidos. Y decían, mirad, entre George Washington y algunos de los últimos presidentes hay un abismo a nivel intelectual, ¿no? Es decir, algunos daban discursos a nivel universitario. Y algunos de los últimos políticos, y yo creo que vale para los políticos de por ahí fuera y para los de aquí, dan discursos a nivel de educación primaria. ¿Por qué? Pues porque hoy en día el nivel ha bajado mucho. El sistema educativo se lo están cargando hoy en día. ¿Por qué? Porque no interesa gente crítica. Antes, cuando ibas a vender algo por televisión, te dedicabas a hablar de las bondades del producto. Hoy en día no te convencen, te persuaden. El que vende cerveza no dice, mira, esta es la mejor cerveza, su sabor. No, no, no. Te venden un montón de amigos. Siempre que sale gente bebiendo cerveza en un anuncio, nunca sale alguien solo bebiendo cerveza, porque es muy triste beber solo. Siempre aparece rodeado con un montón de gente pasándoselo bien. No te convencen, te persuaden. Apelan no a la razón, sino a los sentidos. Y hoy en día en muchos púlpitos también pasa eso. No apelan a la razón, sino a los sentidos. Por decirlo así, con todos mis respetos para los niños, infantilizan su discurso. Creo que los niños son más inteligentes que eso. ¿Por qué? No apelan al sentido crítico de la gente, simplemente a sus emociones, sensaciones, y así es fácil engañar. Doctrinas de demonios, versículos 3 al 5, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Lo primero de todo, ¿qué son doctrinas de demonios? Cuando la Biblia aquí habla de doctrina de demonios, no quiere decir que son doctrinas acerca de demonios. Lo que quiere decir la palabra de Dios es que son doctrinas originadas, pensadas y lanzadas por demonios. Que esas doctrinas, falsas doctrinas, quienes las han pensado y le han puesto esas ideas en la cabeza a esos predicadores, son los mismos demonios. Doctrinas de demonios. Y esto vale la pena dedicar un tiempo a pensarlo. Mirad, dice la Escritura en Juan 8:44 que Satanás es el padre de qué? De la mentira. Esto es mucho más que un título. Esto está definiendo la naturaleza de Satanás mismo. ¿Cuál es la principal herramienta de Satanás? El error. La más dañina, la mentira. Según las películas de Hollywood, la principal herramienta de Satanás es su poder y sus milagros. Mover muebles de la casa, voces que suenan, fantasmas con cadenas y cosas de esas. No, esa no es la principal mentira de Satanás. La principal arma de Satanás es la mentira, el error, engañar a la gente. ¿Y cómo lo hace? De muchas maneras. Principalmente a través de la gran cantidad de religiones. Con eso consigue dos cosas. La primera es que esclaviza a un montón de gente a una religión que no tiene a Cristo como centro, ni mucho menos. Y la segunda es que a la gente que no pertenece a esa religión la confunde y dice, ¿cómo puedo yo saber la verdad con tantas religiones que hay en el mundo? ¿Cómo puedo yo saber cuál es verdadera y cuál es falsa? Fijaros la astucia de Satanás, el padre de la mentira. ¿Y qué hace con los cristianos? Bueno, evidentemente un cristiano que ha sido salvo está en las manos del Señor y no podrá ser arrebatado jamás, según dice el capítulo 10 de Juan. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y un cristiano no puede ser arrebatado, pero sí puede ser engañado. Le pueden contar mentiras de todo tipo para hacer su vida más desgraciada, para hacer su vida más estéril y sin fruto. Y Satanás dice que su principal herramienta es la mentira. Con ella arrastra al infierno a gran cantidad de personas. Yo sé que esto no es muy popular, porque hay gente que dice, oye, pero ¿no hay gente sincera en el mundo? Mira, la sinceridad no te garantiza que estés en lo cierto. Hay gente muy sincera en el mundo que se pone un chaleco lleno de bombas, se mete en un autobús y se lleva por delante a 60 personas. Y él es sincero, sincerísimo, hasta el punto que está dispuesto a sacrificar su vida. ¿Eso le va a llevar al cielo? La sinceridad no salva a nadie. Pero algunos de nosotros tenemos lástima de ello y decimos, no, pero si es sincero se va a ir al infierno, que es el gran drama del engaño de Satanás, y ahí está lo maligno, que es el asunto del engaño. Les enseña la reencarnación, oportunidades nuevas, sin fin. Les enseña que para agradar a Dios tienes que hacer, depende de la religión, peregrinar, rezar, hacerte ciertos lavamientos o matar a alguien. También dice 2 de Tesalonicenses 2:9 que Satanás tiene milagros mentirosos. Y esto también es importante que lo tengamos bien claro. Para muchos cristianos, la prueba para saber si un hombre viene de Dios o no es si tiene milagros, si hace milagros. Y la Escritura enseña que Satanás hace milagros, y milagros buenísimos. Pero son mentirosos no porque sean falsificaciones, sino son mentirosos porque provienen de él. Satanás tiene la capacidad de hacer milagros. Y Satanás tiene la capacidad de hacerse pasar por predicador del Evangelio, hacer milagros, que la gente le siga y arrastrarlos al error. Así que, si alguien os dice, no, pero es que este hombre es un hombre de Dios porque él ha hecho milagros. No, eso no tiene ningún valor. Dice la Escritura, en aquel día algunos dirán, pero Señor, ¿no hicimos muchos milagros en tu nombre? Y el Señor le responde, en Mateo 7, apartaos de mí. O sea, hay gente que hace milagros incluso en el nombre de Jesús, pero son unos farsantes. Es decir, lo que quiero decir con esto es que el milagro no es lo que determina si algo viene de Dios o no. El milagro, por decirlo así, no determina nada. Porque Satanás puede hacer milagros, Dios puede hacer milagros, y hay gente que en el nombre de Jesús hace milagros. Pero Jesús le dice, nunca os conocí. ¿Cómo podemos saber si alguien viene de Dios o no? Por la palabra. No nos queda otra. No nos queda otra. Mirad las dos doctrinas de demonios que se nos dicen aquí. Versículo 3. Una, prohibirán casarse. Dos, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Bueno, y continúa el versículo. Y a estas dos doctrinas se les llama doctrinas de demonios. Una, la prohibición de casarse. Esto está en todas las religiones. Todas las religiones tienen sacerdotes, sacerdotisas e incluso laicos célibes. La idea es que estar soltero es un tipo de vida más elevada, que más agrada a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? No te cases. Y la Biblia lo que enseña es que el matrimonio es un invento de Dios y no solo no es malo, sino que lo que es malo es prohibirlo. Y tristemente vemos que este tipo de doctrina tiene como consecuencia muchos males. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Aquí la idea que hay detrás de esto es que si quieres agradar a Dios, tienes que abstenerte de ciertas comidas. Las comidas son para un creyente. Un creyente no debe comer estas comidas. Y dice la Escritura, todo lo que Dios creó es bueno. Si lo tomas con acción de gracias, Señor, gracias por esta comida. Es bueno. Dice, la palabra de Dios y la oración lo santifican. La palabra de Dios, primero, la palabra de Dios declara que esto es bueno. Puedes comerlo. Lo segundo, la oración. Tu oración de acción de gracias lo santifica. Puedes comerlo con limpia conciencia. Pero estas doctrinas, lo que intentan, yo creo, esto tiene que ver, el sentido directo tiene que ver con ciertas formas de gnosticismo del siglo II. Lo que ocurre es que estas doctrinas están presentes en multitud de religiones. Y la idea que hay aquí es santidad a través de celibato, y de la dieta. Comer ciertas cosas sí, ciertas cosas no. La santidad no proviene ni del celibato ni de la dieta. La santidad proviene, en primer lugar, del sacrificio de Jesucristo en nuestro favor. Y el crecimiento en la santidad tiene que ver con un apego mayor a Dios, mayor amor hacia Dios. Así que la aplicación aquí es no permitamos que nadie nos juzgue por cuestiones de el matrimonio o de la comida. No podemos permitirlo. No, no, es que tú eres peor. En una ocasión me dijo un amigo mío, medio en broma, medio en serio, ¿y tu religión? Decía, no creo en la mía, que es la verdadera. Me dice, ¿a cuánto más no voy a creer en tu religión? Que los curas ni son curas ni nada porque se casan. No, pero la idea estaba ahí presente, ¿no? Oye, un hombre casado no puede ser tan santo como un hombre célibe. Un hombre célibe, mira qué santo es, está célibe. Aquí la Biblia le llama, primero, le llama doctrina de demonios. Y segundo, dice, no tiene nada que ver. Aplicaciones, y con esto termino. En primer lugar, cautela. No nos dejemos deslumbrar. No nos fijemos en las apariencias solo. Vayamos más allá de las apariencias. Vayamos más allá del traje, del peinado, del aspecto y de las palabras. Vayamos a lo que realmente se está diciendo. Demostremos también celo por la palabra de Dios. No seamos perezosos a la hora de estudiar la palabra. Hay que ser diligentes, hay que ser buenos estudiantes de la palabra de Dios. Leer cada día la palabra de Dios para alimentarte espiritualmente, para conocer a Dios en primer lugar, pero también para no ser engañado por este tipo de cosas. Seamos celosos. Mirad, un paréntesis solo. Conforme aumenta la apostasía, aumenta el abandono de la palabra de Dios. Aumentan las filosofías que empiezan a decir que la palabra de Dios tiene errores humanos, hay humanos metidos por medio, algunas partes sí, pero otras partes no, y eso conduce al abandono de la palabra de Dios y, por lo tanto, a abrir las puertas a cualquier tipo de error. No nos desanimemos. Mirad, cuando conforme vaya acercándose la venida del Señor Jesús, y cada día que pasa se acerca la venida de la segunda venida del Señor Jesús, aumenta la apostasía. Y eso a muchos creyentes les va a desanimar. Muchos creyentes van a decir, la cantidad de farsantes que hay, yo no quiero seguir yendo a la iglesia, yo no quiero seguir viviendo la vida cristiana, yo me voy a mi casa con mi Biblia. Y que le dé morcilla a los farsantes, a los de la tele y a todos los demás. Desánimo. Satanás te ganó la partida. Se frota las manos, se salió con la suya. Te desanimó y te inutilizó como cristiano. No nos desanimemos. Que hay mucho farsante y falsificador. Aquí voy a estar yo, predicando la palabra de Dios, adorando a Dios cada domingo, siendo fiel con mi testimonio, apoyando una iglesia que cree, que a lo mejor no es una super iglesia multitudinaria, pero cree el Evangelio de Jesucristo, el sencillo Evangelio de Jesucristo. No nos desanimemos por causa del error y del aumento del error. A veces uno se desanima cuando ve que a los sinvergüenzas les va tan bien y a los hombres de Dios les va tan mal. A gente que son unos auténticos impostores se cubren de oro y a personas que tú conoces que están predicando el Evangelio y que están pasando penuria, ahí están, firmes. Bueno, no te desanimes, al contrario, da gloria a Dios porque hay gente que aunque esté pasándolo mal, ahí están predicando el Evangelio. Y que hay iglesias que a lo mejor no tienen presupuestos multimillonarios, pero ahí están, en su barrio, predicando el Evangelio fielmente. No nos debe desanimar, sino encender más. Tengamos celo y también tengamos urgencia. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Las cosas en este mundo están cambiando rápidamente. ¿Verdad que sí? Está habiendo cambios que las noticias, el periódico de ayer parece el periódico de hace un año. De la cantidad de cambios, guerras que hay en el mundo, movimientos, crisis, desastres, todo está cambiando rápidamente. Satanás sabe que le queda poco tiempo y está haciendo lo imposible para dañar a la iglesia, para llenar de mentiras este mundo. ¿Y eso qué nos tiene que hacer a nosotros? ¿Desanimarnos? No, tenemos que ser mucho más celosos, mucho más fieles. No dejarnos distraer por los juguetes de este mundo, por las riquezas de este mundo, por los placeres, por el entretenimiento de este mundo, sino tener claro qué es la vida cristiana, que esta vida son pocos días, que el Señor viene pronto y que lo que no hagamos ahora no lo vamos a poder hacer en la eternidad. La vida, esta vida, no es para pasarla delante de la tele, sino para ser fiel al Señor. Cuando estemos ya en la presencia del Señor, no habrá tiempo para predicar, para evangelizar, para orar unos por otros, no habrá tiempo para ofrendar, no habrá tiempo para hacer nada. Y el diablo lo que quiere hacer ahora es distraernos, pelearnos entre nosotros, desanimarnos con las cosas que pasan y mandarte a tu casa. Ahí, a disfrutar de la vida. A disfrutar de tu casita, de tu aparato de música y a que dejes pasar los días uno detrás de otro. A que pierdas el tiempo, a cerrarte la boca, a que no ores, a que no leas la Biblia, a que no apoyes tu iglesia local. Eso es lo que quiere el diablo. Y si ha conseguido eso, un punto para el diablo. Lo que tenemos que hacer es lo contrario. Cuanto más feas se pongan las cosas, con más celo tenemos que vivir para el Señor. Cuanto más golpes recibas en tu vida, en tu familia, enfermedades, pérdidas económicas, pérdidas de trabajo, todas estas cosas nos están pasando ya. Pues cuando más feo se ponga, con más fidelidad vamos a servir al Señor. No dejemos que la tristeza y el desánimo nos embarga. Solo tenemos una vida para vivir para el Señor. El Señor viene pronto. No desperdiciemos estos días tan valiosos. Que el Señor nos ayude.